El señor que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Buenas tardes a todos los oyentes de La Boca y de todo el país. Así arrancamos en De La Boca para Afuera. ¿Cómo les va, Estelita Dicheco? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy buenas tardes. Hola, Lili. Hola, Estela. Hola, Mariana. Hola, Lili. Hoy tenemos la invitación, la participación especial de la narradora oficial de este programa. Sí, señor. Que se llama Lili Meyer. Sí, señor. Encantado, encantada de que estés aquí con nosotros. Sí, hoy vamos con cuentos para niños, che, porque ven, el mes del niño, el día del niño. Bien. Estamos en vacaciones de niño, ya no vamos más, no nos podemos más con tanto niño. Entonces hay que alimentar niños en sus mentes infantiles. Así que en eso estamos y allá vamos. Me parece muy bien. Cuántas colas que se ven, ¿no? De los teatros, las cuadras y cuadras y cuadras. El otro día, ¿dónde era que estaba viendo? ¿En el Luna Park era? ¿Acá sí, nomás? Sí. Unas colas que se ve que estaban comprando entradas para, no sé, Disney On Ice o no sé qué espectáculo On wow. Ice. On Ice. En hielo. On Ice. Y decís, pobres chiquitos, con este frío, se están comiendo esta cola. Pero a ellos les gusta. Evidentemente, sí, les gusta. Y además, mira, yo te digo algo. El tema de ver espectáculos con los niños es lo más grosso que se quedan los pibes en la cabeza. Sí. O sea, es maravilloso. Yo recuerdo, no sé, haber ido al teatro cuando niña y al día de hoy recuerdo partes de esa obra. O sea, vamos. Así que, papis, lleven a sus chicos. Señores a... padres, les aconsejamos en este momento llevar a sus niños al teatro. Que sea gratis, alegres y felices. Y si no, también hay Teatro La Gorra, muy bueno. Porque yo he laburado muchísimo tiempo a La Gorra y de eso también he vivido. O sea, señoras y señores, acá tienen una cuentacuentera real. Muy bien. Bueno, buenas tardes, Manolillo. ¿Cómo le va ya en los controles? Muy bien. Bueno, hoy tenemos una ausencia hoy, ¿no, Estela? Bastante importante. Bastante importante. Dudo que nos esté escuchando en este momento. Bueno. Nuestra compañera Valeria, que anda ahí viajando por los nortes. Así que la está pasando mal, seguramente. No creo. Ella suele pasarla bien. Así bueno, que bueno. Entonces, muy, muy buenas tardes. Hoy es un programa completamente revolucionario, festejando nuestro cumpleaños de nuestro comandante Hugo Chávez, que acaba de cumplir 60 años. Así que, vías de comunicación 4301-6451 y el alternativo 2204-8616. Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 18 grados, con 85% de humedad, se viene una lluviecita. Nos está... Yo ¿qué quiero es lo que querés decir, antes Miriam? De que mandes Miriam, tu frase que todos los oyentes están esperando, quiero decir algo, quiero contarle a los oyentes más o menos de qué va a tratar hoy. Dale. ¿Te parece? Bueno, a ver, hoy vamos a estar comunicándonos con Carlos Carballo, que es referente de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA, para charlar un poquito del tema de la soberanía alimentaria. Actualmente se están debatiendo algunas leyes que tienen que ver con cómo se regula la cuestión de la semilla, la ley de las semillas en Argentina, y va a haber algunas actividades en relación a eso que desde esta Cátedra de Soberanía Alimentaria van a estar promoviendo, así que bueno, vamos a charlar un poco sobre el tema y ver de qué se tratan estas actividades. Después nos vamos a ir para Goya, creo que al revés, primero vamos a hablar con Goya y después nos vamos con los compañeros de los comunicadores populares de Goya, de la provincia de Corrientes, para conversar sobre el Congreso Latinoamericano de Educación y Comunicación Comunitaria que están organizando en esa localidad. Después vamos a estar hablando con Horacio Ávila, que acá en nuestro bloque de Voces Organizadas, del tema de la ciudad, que Horacio Ávila coordina un proyecto que se llama Proyecto 7 y es director del Centro Integral Monteagudo, que en su momento quisimos hablar con él, ¿se acuerdan? Sí. Y no pudimos. Sí, sí. Sobre el tema de la problemática de las personas en situación de calle y cómo este gobierno de la ciudad no está reglamentando una ley que se aprobó hace 4 años que regula la protección a las personas en situación de calle, así que nos va a estar contando cómo viene el tema. Así que bueno, señora, la dejo a usted con esta presentación. Bueno, escuchaste todo ya, ¿no? Bueno, y la tenemos a Lili, sobre todo que hoy es un programa para niños, porque cuentos para niños. Sí, sí. Así que a preparar el mate, a prepararse, porque es un programón. La consigna. Ah, eso la te iba a decir. Sí, yo me estaba olvidando la consigna. Bueno, a todos nuestros oyentes y los seguidores por Facebook, ¿no? Cuando yo te digo Chávez, Venezuela, Revolución Bolivariana, quiero que me cuentes qué legado te deja Hugo Chávez. Responde por Facebook, yo te voy a estar respondiendo, voy a leer de tu respuesta. Así que, a preparar el mate, lo que tengas que hacer. Niños, atentos a la radio, atentos a todo, porque así arranca De la Boca para Afuera. Que sepas dónde te encuentres, mi comandante, que nuestra patria sigue aferrada a tu pensamiento, porque te lleva en lo más profundo del sentimiento, y sigues vivo en su memoria como un gigante. El tiempo pasa sin que se borre tu gran legado, que diariamente nos compromete con Venezuela, para elevar hasta lo más alto nuestra bandera y dar la vida por su defensa si es necesario. Para elevar hasta lo más alto nuestra bandera y dar la vida por su defensa si es necesario. Sacrificio no ha sido en vano, mi presidente, aunque unos pocos te traicionaron con su indecencia, mientras que otros pusieron toda su ineficiencia para atormentarte tu noble vida cobardemente. Aquí seguimos en esta patria que te alumbró, junto a tu pueblo con su heroísmo para la historia, que dio su sangre junto contigo lleno de gloria, y en los momentos más angustiosos te acompañó. que dio su sangre junto contigo lleno de gloria, y en los momentos más angustiosos te acompañó. Sigue, Chávez vive, vive, y la patria sigue, sigue. Chávez nunca morirá, está vivo su pensamiento. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Chávez vive, vive, y la lucha sigue, sigue. Chávez vive, vive, y la patria sigue, sigue. Cuba, Chávez no se ha ido, Cuba, Chávez no se va, porque Chávez es la patria y la patria es inmortal. Chávez vive, vive, y la lucha sigue, sigue. Chávez vive, vive, y la patria sigue, sigue. Pa' ti, comandante. Es un dicho conocido, pero solo somos Chávez si todos estamos unidos. Chávez vive, vive, y la patria sigue, sigue. Si quieren ver a Hugo Chávez, si quieren ver al gigante, vean la sonrisa de un niño y verán al comandante. Chávez vive, vive, y la lucha sigue, sigue. Chávez nunca, nunca, nunca, nunca, nunca se marchó. El gigante lo que hizo fue que se multiplicó. Chávez vive, vive, y la patria sigue, sigue. Le digo al ineficiente, también al extorsionista, que se salgan del gobierno, porque esos no son chavistas. Chávez vive, fuera, fuera, vive, fuera. Y la lucha sigue, sigue. Yo le digo a Nicolás que Chávez está complacido, porque está metiendo preso a esa cuerda de bandido. Chávez vive, vive, y la lucha sigue, sigue. Chávez vive, vive, y la patria sigue, sigue. Querido presidente, aquí sigue tu pueblo en la heroica lucha de vivir contra morir. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Muy bien, seguimos en De la Boca para Afuera. ¿Tenemos algún alguna contestación de la consigna? Sí, tengo una, pero se espera que yo, ¿viste? ¿Vos viste que mis deditos están medio? Bueno, esperamos, esperamos. Pero ¿vos decís que hay tiempo? Mira, nuestro tiempo dejémoslo para después, dejémoslo para después. Vamos a seguir en este bloque narrativo. ¡Apa! Llegó el bloque narrativo. Bueno, hoy, como decía yo, que ando prometiendo cosas, entonces llevamos adelante, viene el cuento para niños. Pero eso sí, es fundamental. Aquellos que escuchen este cuento, lo mismo ustedes, perdón, todo el mundo acá, hay que jugar. Porque no, los cuentos, ¿viste? Hay cuentos que son para poder jugar. Este, se me cae el micrófono, perdón, pero yo tengo como un problema acá que... Listo, va. Está bien, ¿no? Igual. Ah, excelente, bueno, excelente. Esta historia comienza así. Había una vez un rey, que era un verdadero rey de porquería. Pero de porquería, ¿eh? Un rey tan malo, tan malo, tan malo, que cuando llegaba a un pueblo lo invadía por completo y le robaba todo. Un rey tan malo, tan malo, tan malo, que la gente, cuando se solo escuchar su nombre, ya... Y así era tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, tan de porquería, que nadie lo quería. En todo el mundo nadie quería al rey de porquería, excepto los que eran porquería, como el rey de porquería. Como todo el mundo sabe, la porquería va con la porquería, la no porquería va con la no porquería. Hasta que al fin, un buen día, el rey decide ir a una granja en un país que todavía no había conocido. Y en esa granja vivía un pollito así de chiquitito. Perdón, ¿cómo dije de chiquitito? Así. Sí. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Esto es un público que anima. Era así de chiquitito, tan chiquitito, tan chiquitito, que apenas se lo veía, mira, de chiquitito y amarillito que era. Entonces, ahí fue el rey, con todos los caballos, con todos los cañones, con todas las balas, las espadas, al fin y al cabo, el rey de porquería dejó la granja como apenas unos gallinos y unos pollitos y unos pavos y unos soquetes que había por ahí tirados. Entonces, a la mañana siguiente, el pollito se levantó y dijo: a mí no me importa que ese rey de porquería haya pasado por acá, ¿sabes? Porque yo te voy a decir una cosa. Ese rey de porquería, ¿sabes qué se llevó? La mazorquita de oro. Qué pavo que había quedado. Le dijo: ¿en serio? Sí. En serio, y más de en serio te digo, muy en serio, réquete en serio, más te digo, y al fin y al cabo es muy serio, porque la mazorquita de oro, les quiero decir, que era lo que ellos más querían en todo el país. Lo que más querían era la mazorquita de oro. Y yo la voy a buscar y la voy a recuperar, porque ese rey de porquería va a saber quién soy yo. Pero si vas a soltar chiquitito, ¿cómo me vas a recuperar los mazuquitos de oro con los reyes de porquería? Al fin y al cabo, el rey no sabe lo chiquitito que era el pollito. Vos déjame a mí, no me importa lo que digan. Agarró el pollito y a la mañana siguiente cheque se levantó. Se levantó, se puso el delantal mágico que tenía tres bolsillos, uno acá, otro acá y otro acá. Y salió. Y salió trondonga, tunga, tunga, tracata, tunga, tunga, tunga, tracata, tun. Caminó, caminó, caminó y caminó y caminó y caminó. Y hasta que encontró una gran montaña de piedras. Y a la montaña de piedras miró, miró, miró, miró, miró. ¡Pah! No le alcanzaba la cabeza para mirar. Casi se cae así de cola para atrás. Pero cuando volvió así, agarró y dijo: bueno, señora piedra, se van a correr, por favor, porque yo tengo que ir a lo del rey de porquería a buscar la mazorquita de oro que se robó. Las piedras entonces lo miraron al pollito. Pero si nosotros estamos acá desde siempre, piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, años y años, nunca nos movimos. Decime, pollito, ¿vos alguna vez viste una piedra con pata? ¡Ah, no! Entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes tienen que venir a buscar conmigo la mazorquita de oro que se robó el rey de porquería. Eso vamos a hacer. ¡Eso, eso! ¿Y cómo vamos? Yo tengo una idea. El pollito entonces se dio vuelta y en el bolsillo que tenía de este lado de la cola lo abrió así, apuntó a las piedras y les dijo: señoras piedras, entren todas acá. ¿Y vos me podés creer? Toda una gran montaña de piedras que no daba la cabeza para mirar tan alto, entraron todas en el bolsillito. ¡Ja! El pollito entonces se acomodó para un lado, se acomodó para el otro. ¡Ajam! Y caminó, caminó, caminó y caminó y caminó y caminó y caminó y caminó y caminó y caminó y caminó y caminó hasta que encontró un gran, terrible, con los ojos rojos de hambre, con la boca bien grande y abierta, un lobo. ¿Qué hace, pollito? así que te viniste para acá. Tan tiernito, pollito, tan tiernito y tan... ¿Sabés que me da una gana de comerte, pollito? Vení, mamá, vení, vení, cosita chiquitita, vení, vení. ¡Ah! No me comas, no me comas, para, lobo, para, lobo, para. Vení, mamita, vení, mamita. Para, no me comas, te digo que no me comas, no me comas, no me comas, no me... Pará, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué te pone? ¿Estás celosa? ¡No! Escúchame bien. Mirá, lobo, yo te voy a decir algo. Si vos no me comes a mí, yo te voy a llevar al castillo del rey de porquería y ahí hay unos gallos. Mira, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que ni siquiera, mira, te vas a llenar así la panza. ¿Vos decís? Sí. Bueno, vamos. ¿Y cómo voy? Vení a mi bolsillito. Y claro, si no, ¿sabes qué? De la torre me tiran tiro a mí. Entonces el pollito agarró, se estiró el bolsillito 2 y todo el lobo con la cola larga, los ojos rojos y los dientes bien grandes entraron ahí. Y el pollito caminó, caminó, caminó, caminó, caminó, caminó, caminó, caminó, hasta que encontró un río. Y en el río, ¡ay, cómo cruzo este río yo para ir a lo del rey de porquería!, se dijo el pollito. Y entonces el pollito quedó ahí esperando, esperando, esperando. Bueno, don río, córrase, yo tengo que irme, imagínese, usted no sabe todo lo que hace que este caminando. Todos vamos a buscar la mazorquita de oro del rey de porquería, que nos robó a todos, nos robó. Vamos, córrase, pollito, corre. Don Río, pero mire, me equivoco. Ay, pollito, este es mi lugar hace tanto tiempo. Y vos venís a que me corras. Mira, primero, tengo la panza llena de peces. Segundo, este canto que escuchás es todo río. Y tercero, dame una buena razón para que me mueva de acá. Ya sé. Hay un rey de porquería que se robó la mazorquita de oro y todo el pueblo de este país está muy triste. ¿No me ayuda? Y el río completo, completo, con sus peces, con sus flores, con su canción, entró en el bolsillito del pollito. Entonces, llegó al castillo del rey de porquería. ¿Quién es? Soy yo, el pollito, que vino a buscar la mazorquita de oro que se robó el rey de porquería. ¡Momento! ¡Su majestad! Que acá hay un pollito que viene a buscar una cosa de un rey. ¡Epa! Dile que pase. Y entonces, tres veces bolearon al pollito. Primero, lo tiraron a los gallos de riña. ¿Y quién salió a defenderlo? Gallos de riña. ¡Muy bien! Chicas, por favor, bueno. Están durmiendo. Segundo. Muy bien, acá dijo el señor. ¿Salió esto al aire o hay que repetir? Chicas, por favor. El lobo. Muy bien. Segundo. Lo revolearon a un pozo, el pozo más profundo de todo el país. ¿Quién salió a defenderlo? El lobo. No, el lobo. Yo me voy a suicidar ahora. El lobo, el rey, qué sé yo. ¿Manolillo? Obvio. ¿Quién? Todos los chicos contestan bien, chicas. ¿Me pueden romper un cuento así? No pueden ser injustas. Bueno, cállese, ¿no? Bueno. Y tercero, el rey lo mandó a meter en un horno para que no salga nunca más. Y entonces el pollito que se quemaba dentro del horno pidió ayuda a su último amigo. ¿Quién es? El río. ¡Muy bien! Y así sus tres amigos entonces le ayudaron a recuperar la mazorquita de oro para que la gente esté feliz. Y claro está, el pollito entonces salió, pero no podía porque estaba todo inundado por el río. Entonces vino un pez y lo llevó así. Y le dijo, pollito, acá, en el lomo, Y el pollito se subió al lomo del pez y salió nadando, nadando, nadando y nadando. El pez solo lo llevó a donde estaba el rey. Entonces el pollito se bajó del lomo del pez y le dijo al rey: señor rey de porquería, yo fui boleado 3 veces y 3 amigos me salvaron. ¿Usted tiene amigos? Bueno, entonces lo que le quiero decir es que vine a buscar la mazorquita de oro que usted se robó de mi pueblo. ¿Y sabe una cosa? Si usted no me la da ahora, voy a tener tantos amigos que nadie los va a poder contar. El rey entonces pensó para acá y pensó para allá. Volvió a pensar para atrás y para adelante. Volvió a pensar para un costado y para el otro. Y de pronto dijo: pues que le traigan la mazorquita de oro. ¡Que le traigan la mazorquita de oro! ¡Que le traigan la mazorquita de oro! Y así, che, que le trajeron la mazorquita de oro en una bandeja de plata. El pollito ya había quedado desplumado. Mire, le quedaban 2 plumitas en el ala y era todo. Ah, y una neocolita como para tapar. Pero el resto, totalmente desplumado. Pero sin embargo, puso la mazorquita de oro abajo en una alita y caminó hasta que llegó a su pueblo. Y todo el mundo lo estaba esperando. Mostró la mazorquita y en su pueblo fueron felices para siempre. ¡Muy bien! ¡Felices para siempre! Y así responden los niños y así aplaudimos esta historia, que no es más ni menos que una historia de tradición oral, de cómo un pueblo, siendo amigo de otro pueblo, puede salvarse. Muy lindo. Quiero que sepas dónde... FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. .9 FM Riachuelo. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo para seguir construyendo la patria socialista. Saludo a los movimientos sociales de la revolución, al poder popular, los consejos comunales, a las misiones, los estudiantes, las estudiantes, especialmente a la juventud, divino tesoro, les saludo con mi corazón. Comandante Hugo Chávez Frías, revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. Si Si te pinta la vagancia, invítala al ring. Vení a las clases de boxeo en la Organización Social y Política Los Pibes, en Suárez 421, los días sábados a las 10 horas. No tirés la toalla, vení y entrenate. Te esperamos. ¿Quién se llama, hermano? Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar y no pienso la puerta dejar de entrada de la caja rotada. La 100.9 FM Riachuelo. La marcha de la CT lo que tiene como novedoso es que es un emergente de un movimiento obrero nuevo, un movimiento de trabajadores que tiene un hilo de continuidad con los movimientos que en los 90 emergieron peleando contra las políticas neoliberales, una confederación de trabajadores de la economía popular que agrupa esencialmente a una cantidad de organizaciones que vienen de aquellos movimientos piqueteros, movimientos de desocupados que en los 90 fueron protagonistas, y los que no, los que emergieron también desde el fenómeno del argentinazo de 19 y 20 de diciembre, muy vinculado a ese nuevo actor social y político. Lito Borello, el coordinador nacional de la Organización Social y Política de los Pibes. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Estamos al aire. Bailando, cantando, de la boca para afuera. Muy bien. Ya lo terminé. Está contenta Estelita hoy. No, estoy bien, sí, estoy contenta. Me parece bien. Las cosas van cambiando de a poquito. O sea, lo que no te mata te fortalece. Claro, es un buen dicho ese. Bueno, muy lindo cuento el que acabamos de escuchar, señora Lili Meyer. Vas a estar relatando dentro de poquito, ¿no? Sí, en el Burlesque, en lo que se llama Letras y Música. Ahí vamos a estar con Romina Funes, en un acontecimiento que se hace mensualmente desde hace 4 años, donde estoy con poetas invitados. Romina Funes también es poeta. Estoy con poetas invitados, una banda de música que es de Karina Griguera y las guitarras. Y además yo narro porque yo cuento porque me gusta y por un lado, y además porque me gusta hacer ese encuentro mensual. Es gratuito. Uh-huh. Se pasa la gorra al final. Este es un lugar que me encanta y que quiero mucho, que es en el Burlesque de es un bar artístico teatral, donde bueno hacemos este encuentro mensual. Se llama El Burlesque, Artes queda? Y Copa. Acá yo tengo. Dale. Hipólito Yrigoyen, 21:50. Uh-huh. Esto va a ser el sábado 9 de agosto, ¿no es cierto? A las 20 horas. A las 20 horas. Y por otro lado, porque además de ser esto, es un bar hermoso, donde también en otros momentos hay bandas, hay blues, hay jazz, hay varieté. Y en este caso vamos nosotros a esa hora. Y generalmente después de nosotras hay una linda varieté que se pueden quedar tranquilamente y no nos molestamos, al contrario. Bueno, vamos a ver de ir. Yo estuve por ir el último. ¿Cómo estuvo el último? Hermoso. Fue una tormenta que hubo. Sí, una tormenta infernal. Y fue una pena porque vos sabés que de los invitados estuvo Alejandro Tarroelia. Ah. Ajá. Sí, un historiador, un investigador hermoso, una persona increíble, que leyó unos poemas de él muy inéditos. O sea, nadie lo tiene como poeta. Y yo sabía que había editado un libro, que había publicado, mejor dicho, un libro hace muchos años. Y le dijimos de venir y por supuesto que estuvo encantado de hacerlo. O sea, pasan estas cosas también. Este próximo 9 de agosto va a estar Marcelino Guarido, que es un amigo muy especial, una persona, bueno, que yo quiero mucho y que realmente es de estas personas que da gusto escuchar. Y también va a estar Marisa Negri como poeta invitada. Bueno, voy a estar yo con los cuentos. Después Emira, que hace folk espacial, y Karina Griguera y las guitarras de ella, que son muy lindas. Así que bueno, libre de la gorra. En la FM de Riachuelo hay un programa de poesía. Vamos a pasar el dato. Ah, qué bueno. Al compañero que hace este programa, que es el Ratón Impune. Ah. Para todos los lunes. Todos los lunes a las 23. A las 23 horas. Buenísimo. Sí, qué lindo. Que se enganche con esta actividad. El Ratón Impune, claro. Y la música que tiene. Che, hay algunos mensajitos de la consigna. ¿Cuál es la consigna? La consigna era: ¿qué legado te deja nuestro comandante Chávez? Ahí yo tengo Manuel Diegues: luchar hasta vencer o morir en el intento. Y después lo tengo a puño loco: la necesidad de seguir sembrando para que florezcan mil flores. Me gustó ese, Está bueno. Y el de Manolillo también. Así que, y vos, contestame vos. A mí, Chávez. A mí. A mí Chávez me deja... ¿Qué te deja? Me deja la sensación de del no pasarás. O sea, eso para mí es Chávez. O sea, hasta acá hay un límite. Totalmente de acuerdo. La percepción del límite para mí la puso Chávez junto con Néstor. Al carajo con el Alca para mí marcó una historia. Es un hito en la historia de Latinoamérica. Así como fue un hito, es un hito la Revolución Cubana, para mí al carajo con el Alca fue la sorpresa a todos los imperialismos posibles. O sea, es hasta acá. Es hasta acá. Y esto es así. Hasta acá. Listo. Se termina. Sí, un hasta acá y una propuesta, ¿no? De por dónde. A mí me... Siempre una propuesta. Es como un faro que ha iluminado, ¿no?, las luchas de todos nuestros pueblos. Pero que si nos ayudó mucho Chávez a nosotros. Claro. Creo que aquí también ayudó, ¿no?, a los pibes. A los pibes, sí. A ver, contá eso. No, ahora no. Después lo vamos a contar. Después lo vamos a contar. Después lo vamos a contar. Se puso vergonzoso. No. Ahora no. Bueno, de todas formas, yendo ahora hablar en serio y volver al tema Chávez, yo creo sí realmente que nos... o sea, un político, si tiene una posición crítica, tiene que dar su posición de cómo se desenvuelve esta madeja. Tanto Chávez como Néstor Kirchner lo pusieron en práctica muy claramente. Dos estrategas brutales, maravillosos. Y que por suerte sabemos que estamos en este lado. Uh-huh. Y que nos dieron un lugar, ¿no? Se abrió acá. Acobijaron. Sí, y supieron marcar. Uh-huh. Supieron marcar el terreno. A partir de ahí, yo creo que a partir de ahí es cuando uno se ubica en el lugar en que está. Uh-huh. Y estamos todos mucho más fuertes a la hora de decidir. Uh-huh. Esto, de esto se trata para mí. Chávez, que yo lo conocí a través de Néstor. Yo antes no lo conocía. Así que bueno, gracias Néstor otra vez. Gracias Néstor y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Hugo Chávez, ¿no? Ayer hubiese cumplido 60 años. Tan joven, che. Joven, tan, ¿no?, joven, que hizo tanto. La verdad, ¿no? Sí, gran parte de la radio se la debemos a él, ¿no? De este logro de la radio que tenemos. Uh-huh. En este momento. Exacto. En y la bueno, boca. Y hablando de radios, de concretar este sueño de la radio nuestra. Uh-huh. Hubo muchas influencias y en lo que es la compra de esta organización. Así compra que, del edificio. Claro, sí, sí. O sea, hubo un desembolso mucho de Chávez, un apoyo importantísimo que estábamos desalojados mal con este gobierno de la ciudad, que bueno, a través de Chávez ¿Cuántas organizaciones apoyó directamente? Pero muchísimas, ¿no? Pero muchísimas. Bueno, de Chávez no murió, se multiplicó. De radio a radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De la boca para afuera. Bueno, y seguimos con nuestro bloque de radio a radio. Esta vez nos vamos para Corrientes, para Goya, para comunicarnos con los compañeros de ACOS, que están desarrollando actividades allá vinculadas a la comunicación popular. Bueno, ¿nos están escuchando allá los compañeros? Hola, sí, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién estamos hablando? Estás hablando con Dina, soy comunicadora comunitaria de la ciudad de Goya, miembro de ACO. Y bueno, estoy contenta de participar en su programa. Bueno, muchas gracias por atendernos, Dina. Me parece que ya hablamos nosotras hace unos tiempos, ¿no? No sé, es la primera vez. Entonces hablamos con una compañera tuya. Puede ser, sí, somos muchos. Bueno, contanos qué es lo que están organizando allá en Goya para el mes de octubre. Es un congreso latinoamericano y del Caribe de educación y comunicación y políticas públicas en el territorio. Uh-huh. Se realizará en los días 30 al 31 de octubre y 1 de noviembre de este año, ¿no? La idea es, en vista de la posibilidad que nos da el Estado de poder reformar un poco o darle una nueva mirada a la educación, a la comunicación con las nuevas leyes, la ley 26.522 principalmente, ¿no? Y bueno, poder realizar este congreso para afianzar eso. Pero yo creo que la persona más indicada para poder comentarte a vos acerca de los detalles del congreso es el licenciado que está acá con nosotros, Daniel Steime, que es el director de la Dirección de Educación de la ciudad de Goya, y que me gustaría que puedan conversar con ellos y poder preguntarles ustedes todas las inquietudes que tengan con respecto a este congreso, que es muy interesante y muy importante para la región. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Bueno, te paso con él entonces, el licenciado Daniel Steime. Daniel. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por atendernos acá desde La Boca, desde la ciudad de La Boca de la capital. Qué lindo, ¿no? Sí, la verdad que el agradecido soy yo, la verdad que es muy bueno poder intercambiar algunas perspectivas con ustedes que están en ese lugar. Bueno, contanos, ¿cómo es esto en la ciudad de Goya que se realice una actividad tan importante vinculada a un tema bastante, quizás... no diría nuevo, pero bueno, en las agendas de las carteras, digamos, municipales, no sé si en muchos municipios de nuestro país se organizan congresos latinoamericanos de comunicación popular, ¿no? Contanos cómo viene el trabajo allá en Goya. Bueno, mira, la verdad es que esta idea surge con el equipo de trabajo. Esta es una dirección creada en la gestión municipal que inició en el año 2010, en diciembre del 2010. Y bueno, lo fuimos pensando y luego a partir de un convenio que en el que se articulan el INTA, ACOS, que es la Asociación de Comunicadores Comunitarios, y la Dirección de Educación del municipio de Goya, fuimos pensando un poco este congreso como un espacio que pueda habilitar una oportunidad para, fundamentalmente, para poder debatir y para también construir por ahí algunas herramientas para pensar las políticas públicas en educación y en comunicación en el territorio. Creemos que esta década ha sido una década muy fecunda en relación a la implementación de políticas públicas en los ejes de educación y comunicación, y queremos hacer visibles esos procesos que se han ido dando, sobre todo desde las experiencias de los actores, de las experiencias de quienes desde el territorio van como tramando esta red, digamos, que se va construyendo a partir de lo que por ahí se postula desde una ley, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. ¿Y quiénes van a estar participando? ¿A quién está dirigido esta actividad? Bueno, mira, la convocatoria es amplísima: educadores, investigadores, docentes, estudiantes, comunicadores, trabajadores de organismos públicos, miembros de organizaciones sociales, de pueblos originarios, y cualquier hombre de a pie, mujer de a pie interesado en la temática que nosotros nos proponemos. El congreso es absolutamente abierto. Hay una cuestión que sería interesante marcar: por ahí uno piensa en un congreso y lo piensa como un elemento acartonado, rígido. Sin embargo, nosotros tomamos la experiencia del congreso por la seriedad que tiene en términos, digamos, académicos, pero queremos darle un tinte más bien de encuentro, de fiesta, de celebración, digo, de también la posibilidad de que circule la palabra de compañeros que por ahí de otro modo no cuentan con un espacio como para encontrarse con otros compañeros que están haciendo cosas semejantes, parecidas, y poder pensar eso, ¿no? Nosotros charlábamos aquí en el equipo con quienes estamos llevando adelante esta idea, que ya fue presentada al Ministerio de Educación de la Nación, al Ministerio de Cultura y a otros organismos del Estado Nacional, también aquí de la provincia y de las universidades, y charlábamos respecto de que de pronto hay mucho hecho en este tiempo, mucha acción, y por ahí nos falta tomarnos un tiempo como para poder pensar un poco, reflexionar y poner por escrito algunas de esas reflexiones, ¿no? Quizás dentro de unos años, qué sé yo, unos 20 o 30 años, algunos quieran saber qué pasó en esta década en estos temas, y quizás, tal vez, humildemente lo digo, por favor, las actas de nuestro congreso puedan servir como un antecedente para intentar pensar cómo se jugaron estas tramas en este tiempo, ¿no? Claro, y me imagino también para poder plantearnos desafíos de cómo ir profundizando estos procesos, sí, que se iniciaron, y bueno, ver, digamos, lo que nos falta y cómo podemos llegar a lograr ese avance, ¿no es cierto? Sí, desde luego. Nosotros creemos que es necesario justamente llegar a eso como meta, ¿no? Llegar a esa profundización. La ley en sí misma es un paraguas que nos alcanza a todos, pero que de pronto a la hora de su concreción, de su implementación, a veces ahí es donde hay que todavía profundizar, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Nos repetís tu nombre? Sergio, ¿no? No, Daniel. Daniel. Daniel, no enganchamos previamente el intercambio de información. Si te parece, pasanos con Dina nuevamente. Dale. Y bueno, dale. Te agradecemos mucho. Vamos a estar difundiendo esta actividad. Todavía hay tiempo, o sea, para inscribirse. ¿A dónde deberían inscribirse las personas que quieran participar? Tenemos tenemos una página en Facebook, y tenemos una dirección de mail. La dirección de mail es congresoect@goya.gov.ar, y el Facebook es Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación y Comunicación. Perfecto. Para aquellos que quieran participar de esta actividad que va a ser el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en Goya, al Facebook y pueden ponerse en contacto para ver cómo las formas de participación, los ejes temáticos y demás. Exactamente, es una actividad totalmente gratuita y que articula la cuestión académica con la experiencia artística, con la experiencia de los feriantes, con la experiencia del festival, así que creemos que va a ser realmente un espacio de encuentro bastante festivo también. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Daniel. Las esperamos. Bueno, gracias. Ojalá puedan venir. Sí, yo creo que desde De la Boca para Afuera probablemente participemos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí te paso con Dina. Gracias. Saludos. Adiós. Hola, sí. Hola, Dina. Hola. ¿Qué tal? Bueno, y con vos queríamos completar esta nota, porque, bueno, sí, como bien te habrán comentado, habíamos charlado, este bloque es el bloque en donde nosotros nos comunicamos con comunicadores populares o radios comunitarias que están ejerciendo esta tarea de la comunicación popular en otros lados. Por ahí, si nos podías contar cortito cómo vienen trabajando, en qué están actualmente abocadas allá en Goya con este trabajo. La verdad que tenemos muchísimo trabajo, y además de mucho trabajo, muchas ambiciones, ¿no? Y lo que estamos haciendo en primer lugar es un programa de radio que se llama La Chicharra. que hacemos mucho ruido con los contenidos de profundidad, con mucho sentido para la comunidad. Además de eso, tenemos una revista que salió su segunda edición, donde también le damos mucho énfasis al sentido, al contenido, ¿no? Que sea cultural, que sea para formación. Y siempre en este camino de la formación, ACOS a nivel nacional va a ser la primera formadora de nuevos comunicadores comunitarios. Uh-huh. Es decir, que desde agosto ACOS va a dar en la ciudad de Goya cursos de capacitación para comunicadores, ¿no? Tres cursos van a ser, uno de operador técnico, otro de locución. O sea, estamos trabajando mucho a nivel social, aparte de capacitarnos nosotros, aprendiendo casi todas las semanas en cuanto a edición, en cuanto a producción. También es nuestra ambición poder capacitar a otros, ¿no? Y yo creo que eso va a ser algo muy bueno, va a resultar muy bien. Y bueno, después te contamos cómo sigue la experiencia, ¿no? Porque estamos empezando y no vamos a parar. Muy bien, muy importante porque, bueno, justamente la comunicación popular no necesariamente tiene que estudiarse en las universidades, ¿no es cierto? Claro. Es otra práctica que quién mejor que un comunicador popular pueda transmitirle a otro para desarrollar esas herramientas, ¿no es cierto? A pesar de que creemos que, como nosotras vos y yo sabemos, que es la experiencia lo que te hace más que nada y que no se necesita para ser comunicador social ningún título, ¿no? Porque es el bien social lo más importante, pero sí creemos que es bueno la capacitación. ¿Por qué no hacerlo mejor? ¿Por qué no hacerlo con saber las maneras, los modos, las técnicas para llegar más a las personas? Así que ese es nuestro objetivo, ¿no? Que mejor capacitarnos nosotros y capacitar a otros. Muy bueno. Aunque cualquiera puede ser comunicador. Exacto, exactamente. Uh-huh. Bueno, Dina, muchísimas gracias por este contacto y bueno. Vamos a estar, no sé, comunicándonos nuevamente o viéndonos en Goya, capaz. Por favor. Probablemente. Las esperamos, no se van a arrepentir, somos personas muy hospitalarias y aparte el congreso va a dar que hablar seguramente. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, bueno. Dina. Entonces, bueno, mucha suerte en estos preparativos. Igualmente a ustedes, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, hablábamos con Dina, que es referente de la Asociación de Comunicadores Comunitarios de Corrientes. Así que bueno, ya estamos cercanos a las 8, son las 8:02, así que vamos a ir a la tanda, o sea, el informativo de Telam, una tandita y seguimos con el bloque de Afinando el Lente. Noticias. Economía. Piden que el juez Griesa instrumente un stay temporario para solucionar el tema de los fondos buitre. Así lo solicitó un grupo de tenedores de bonos reestructurados emitidos en euros con el objetivo de permitir a la Argentina una solución en el tema de los fondos buitre. Se trata del grupo Eurobond Holders, que en el documento entregado al juez destaca que con esa medida la Corte puede facilitar una solución y evitar un default potencial. Además, en el documento piden que el stay temporario sea considerado hasta el 1 de enero de 2015, o al menos por 90 días. América Latina. Uruguay, Argentina y Costa Rica lideran el índice de inclusión social. La Sociedad y el Consejo de las Américas presentaron su estudio anual que muestra la reducción de los niveles de pobreza, la suba en la escolaridad, el acceso a viviendas dignas y el empleo formal. La encuesta midió 21 variables en 17 países de la región, donde identificó los patrones de exclusión que afectan especialmente a las mujeres y a las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región. Uruguay ocupa el primer lugar, seguido por Argentina y Costa Rica, que comparten el segundo puesto. Tránsito. Atención, conductor, en la provincia de Santa Fe, en la ruta nacional 33, a la altura del kilómetro 678, se debe circular con suma precaución. En el lugar se produjo un siniestro vial en el que se vio involucrado un camión. Hay un carril reducido y se montó un operativo de seguridad vial. Circule a 40 kilómetros por hora y acate las indicaciones de señalización. Romina Guinar, prensa de Liga Nacional. Fútbol. Bacedas aseguró que por el monto que ofreció River, Prato no se vende. El manager de Vélez Sarsfield lo dijo en referencia a la oferta que recibió la institución del Liniers por el pase del delantero y resaltó que es insuficiente y no acorde a lo que pretende el club. Además, Bacedas remarcó que espera que la situación se resuelva pronto, ya que este tipo de situaciones perturban al jugador. Telam. La posta de Antonio, la mejor parrilla boquense está en Barracas. La posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos, las mejores carnes y achuras del mundo cerca de tu casa. Los domingos al mediodía, cordero patagónico, nivel de primera, precio cuidado y calidad. Además, promoción de parrilla libre, gran variedad de vinos. Acércate y disfruta. La posta de Antonio te espera, atendida por sus dueños. La posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos. Reservas al 4302-8062. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. FM Riachuelo. Chávez no se acabó. Y es más, debo decirles que cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y se hizo esencia nacional, más que sentimiento, cuerpo nacional, alma nacional y arma nacional para seguir dando la batalla por Venezuela. Comandante Hugo Chávez Frías, revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. Y bajaron con su bandera y su conciencia. 100.9 FM Riachuelo. A esas venezolanas y venezolanos que aún no están aquí en el torrente hermoso de la revolución, los invitamos a venir sin pena, a que abran su corazón a las banderas de Bolívar, a las banderas del socialismo verdadero, de la democracia, al amor verdadero por la patria. ¡Basta de chantaje! ¡Basta de persecución fascista contra el pensamiento libre de un pueblo que está decidido a ser libre y que nada ni nadie podrá torcer su rumbo! Y Chávez no se va. Y Chávez no se va. Se queda. Nicolás Maduro. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados del pueblo argentino. Rompe el cerco. de lunes a viernes en su horario habitual de 17 a 19 horas, Rompe el Cerco. Columnas de cultura, economía popular, situación latinoamericana, vivienda, género, educación, salud y otros temas de actualidad, con la conducción de Roxana Mauricio junto a Alejandra Comán y la Tana Basigalupo. De lunes a viernes de 17 a 19 horas, 100.9 FM Riachuelo. Rompe el cerco. Compañero, compañero. El paseo de la economía popular Martín Oso Cisneros te invita el segundo sábado de cada mes a visitar la Feria de la Economía Popular, del productor al consumidor. Precios populares, en Pedro de Mendoza, 1407, a partir de las 10 de la mañana. Los barrios del sur, plantamos bandera en defensa de tu bolsillo. Te esperamos en Pedro de Mendoza, 1407. Poniendo el cuerpo y el alma, como ya sabe usted, compañero, como queremos, como quería el Oso Cisneros. Fortaleciendo cada una de las herramientas que esta organización va afilando como las lanzas para la pelea, porque cada una de ellas no tienen un sentido individual. Cada una de las herramientas que en estos casi 20 años hemos generado desde la pelea no son para cuestiones personales, no son para vanidades personales, son para la lucha, son al servicio del proceso de acumulación de nuestro pueblo. 100.9 FM Riachuelo. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera, en la segunda hora de programa, este programa dedicado a la economía popular. Bueno, a ver, vamos a leer, antes de arrancar el bloque de Afinando el Lente, que vamos a ir preparando, haciendo la producción para llamarlo a Carlos Carballo, ¿qué tenemos en el Facebook? En el Facebook, mira, hasta estoy enojada porque puse... Vamos, chavistas, a contestar y, viste, no he recibido mucho, pero la gente, bueno, está de vacaciones. ¿Sabe? No sé en qué estará, pero bueno, vías de comunicación. Acá hay una, Manuel Ferrer. ¿Ah, no? ¿No la vio? No, yo, bueno, no sé, la voy a leer, no, yo no sé lo que me pasa con el Facebook y el mío no me sale nada. Bueno, ahora vemos qué pasó. Voy a leer acá la que tengo de Manuel Ferrer, que dice, a lo que es, recordemos, la consigna era cuál es el legado de Chávez. Te dejó Chávez. Te deja. A lo que decía Lili de Chávez, le decimos punto de no retorno. Con Chávez aprendimos que el imperialismo se lo combate con una América Latina unida. En estos años eso caló bien profundo en nuestras conciencias. Pueden aparecer las alianzas del Pacífico, los buitres, etcétera, pero el sueño de una patria grande, cuando lo impulsan nuestros pueblos, no nos lo sacan nunca más. Y a los luchadores los recordaremos alegremente en su cumpleaños como al oso. Ahí el compañero Manuel Ferrer. Bueno, vamos a ir pensando en la próxima tanda, Manu. ¿Qué estoy diciendo? En el próximo bloque estaba queriendo decir. Sí, atención, se viene Afinando el Lente. Bueno, a mí me gustaría leer algo. Ah, bueno, a ver. ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno. De la portada de la próxima revista, de una revista barrial que sale en Coronado, Martín Coronado, de donde soy yo, Casa por Casa es la revista, y dice así: Los buitres. Érase un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo. volaba en círculos inquietos alrededor y luego proseguía la obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre. «Estoy indefenso», le dije. Vino y empezó a picotearme. Yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo, pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. «No se deje atormentar, señor», dijo el hombre. «Un tiro y el buitre se acabó». «¿Le parece?», pregunté. «¿Quiere encargarse usted del asunto?». «Encantado», dijo el hombre. «No tengo más que ir a casa a buscar el fusil. ¿Puede usted esperar media hora más?». «No sé», respondí. Y por un instante me quedé rígido de dolor. Después añadí, «Por favor, pruebe de todos modos». «Bueno», dijo el señor, «voy a apurarme». El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y, como un atleta que arroja la jabalina, encajó el pico en mi boca, profundamente. Al caer de espaldas, sentí como una liberación, que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba. Franz Kafka. Mirá vos. Justito, lo tenía ahí en la, sobre la manga, la tenía, debajo de la manga, la tenía Lili. Bueno, muy bien. Muy bueno, dice acá Manu. Bueno, vamos al separador, compañero. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, ahora vamos a introducirnos en este tema que es el que sigue, ¿no? Un bloque más de análisis que nosotros le llamamos afinando el lente. Y vamos a estar hablando de el tema, la problemática de la soberanía alimentaria. ¿Alguna vez ustedes escucharon este concepto? Sí. ¿Sí? Sí. Es más, donde yo trabajo, se trabaja ese tema. Mira vos. Es el programa nacional Primeros Años. Exactamente. Bueno, para este tema estamos comunicados con Carlos Carballo, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA y docente también de esa facultad. Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias por esta comunicación, por atendernos. Y bueno, justamente queríamos conversar sobre ¿qué es la soberanía alimentaria y qué es lo que están trabajando ustedes desde esta cátedra libre en la Facultad de Agronomía y qué actividades se vienen estos días? Mira, a ver, nosotros empezamos a trabajar en la facultad con la autorización como cátedra libre hace 3 años, un poquito más de 3 años. Y fuimos haciendo un proceso bastante rico en el que fuimos aprendiendo bastantes cosas. Nosotros arrancamos de una conceptualización de soberanía alimentaria, que fue la que de alguna forma nos impulsó inicialmente, que es la definición de Vía Campesina del año 1996, haciendo referencia al derecho de todos los pueblos a alimentarse de acuerdo a sus pautas y necesidades alimentarias, nutricionales y culturales. Y luego fuimos entrando en la consideración de la problemática mucho más en Argentina, donde resulta que nuestra problemática es una problemática que tiene que ver con el qué se produce, quién lo produce, para quién lo produce, para qué lo produce, a meternos en una problemática mucho más más novedosa, si se quiere, menos trabajada teóricamente, menos incorporada en el debate social, menos incorporada en la problemática de las organizaciones urbanas, de las organizaciones sociales, de las organizaciones gremiales, que tiene que ver con que nosotros somos un país donde el 92% de la población es urbana, donde el 80% de la población vive en núcleos de más de 75.000 habitantes, y que entonces nosotros teníamos que hacer un análisis mucho más integral, y en ese análisis mucho más integral empezamos a profundizar en la problemática de acceso a los alimentos, quién accede, quién no accede, que tiene que ver con la canasta, que tiene que ver con empleo, que tiene que ver con nivel de ingreso, etcétera. Y últimamente entramos en una problemática que nos preocupa muchísimo, que es no solo la problemática del acceso, que en un principio creo que lo visualizábamos todos o casi todos, por lo menos muy vinculada a nivel de ingresos, por lo tanto también vinculada a trabajo, empleo, etcétera. Y bueno, dentro de esa lógica, el tema de los precios cuidados nos parecía una decisión afortunada, una política activa interesante, y nos empezamos a preguntar, sin embargo, bueno, hay quien intenta cuidar los precios, pero no tenemos claro, y más bien tenemos serias dudas, por no decir estamos seguros, de que nadie está cuidando la calidad de los alimentos. Entonces empezamos a visualizar que la soberanía alimentaria en nuestro país, un país excedentario en producción de alimentos, tenía que atender a la problemática de la producción, pero básicamente tenía que atender a la problemática de la distribución y a la problemática del consumo, y allí aparece el tema alimentación, nutrición y salud como centro de la problemática que estamos queriendo trabajar. Sí, muy interesante, porque yo estaba, digamos, pensando el tema del modelo, ¿no? De esto de que decimos, en nuestro país se produce muchísima, digamos, como esta historia de, ¿no?, del país granero del mundo, y que somos un país exportador de alimentos. Ahí a mí me genera como una duda de si lo que estamos exportando son alimentos o es otra cosa, digamos, por ejemplo la soja, ¿no? Sí. Como la soja, que uno dice, bueno, nosotros de lo que nos alimentamos no tiene que ver con esa producción que es la principal en nuestro país, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se vincula esto? Digamos, si yo digo, bueno, no produzcamos tanta soja, pero bueno, en realidad no es lo que nos alimenta, en realidad tiene que ver con otras producciones, y qué es lo que se está haciendo. Es tal cual como vos decís, tiene que ver con otras producciones, digamos, como pensar o repensar nuestro modelo productivo y nuestro modelo alimentario sin pensar en la soja en este momento es una utopía, digamos. Simultáneamente con la expansión masiva, acelerada de la producción de soja, un modelo bastante acelerado en relación a los procesos que se dieron en otro lugar del mundo, con la incorporación de transgénicos también a una velocidad mucho más acelerada, mucho más rápida de lo que se dio en otro lugar del mundo, ese proceso fue desplazando la producción de algunos alimentos básicos. Cuando nosotros hacemos nosotros pensando en, no nosotros agrónomos y en la Facultad de Agronomía, sino pensando en nuestros compañeros de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina, la gran mayoría de ellos nutricionistas, que trabajan sobre la temática de la canasta alimentaria. Bueno, está claro que no hay suficiente disponibilidad de algunas verduras y no hay suficiente disponibilidad de algunas frutas, y que no hay suficiente disponibilidad de leche para satisfacer las referencias alimentarias que tienen que ver con la buena alimentación que promueve, por ejemplo, FAO. Y mucho entonces, menos si el bolsillo tampoco es abultado, ¿no es cierto? Y mucho menos si el bolsillo no es abultado. Entonces hay hubo un desplazamiento muy fuerte de la producción de algunos alimentos básicos como consecuencia de la expansión de los granos, de la producción de granos y sobre todo de la soja, pero a nosotros nos parece que eso no alcanza para explicar por qué nos estamos alimentando tan mal, por qué la problemática alimentaria o nutricional de la población argentina empieza a incorporar en forma dramática el tema de la obesidad en niños y jóvenes, no solo en adultos, sino en niños y jóvenes, cómo se está multiplicando la diabetes, cómo se está multiplicando algunas enfermedades de carácter neurológico, etcétera, etcétera, y eso tiene que ver con cambios fundamentales en los patrones alimentarios que están manejados por quien maneja el sistema agroalimentario mundial, que son las grandes corporaciones. Entonces, que nuestros niños y jóvenes consuman pocas frutas y pocas verduras, no solo tiene que ver con un problema de costo o de acceso, sino que tiene que ver con un cambio drástico, profundo de los hábitos alimentarios que se ha venido produciendo en las últimas décadas y que está profundamente ligado al manejo del marketing que hacen las grandes corporaciones que comercializan alimentos. Esto de los alimentos como buenos que para venderse, ¿no? Más vale que sean vendibles, que se puedan transportar fácil, que los querramos, que nos gusten, que querramos comer de vuelta, antes de que sean alimentos que nos alimenten, ¿no es cierto? Antes de que sean alimentos que nos alimenten. Ahora, evidentemente, esa ha sido la política de las grandes corporaciones. Ahora, ¿qué han hecho nuestros estados en los últimos años, en las últimas décadas, para frenar eso? ¿Qué grado de conciencia sanitaria y alimentaria existe en nuestra población? ¿Cuáles son los mensajes de educación nutritiva que nosotros tenemos en los medios de comunicación? ¿Cuáles son las campañas de educación para la alimentación que tiene nuestro estado? ¿Qué se enseña en las escuelas? Los kioscos de nuestras escuelas son una radiografía de cómo nos alimentamos en el conjunto de la sociedad. ¿Dónde se discute? ¿Cómo se discute? ¿Cómo se forman los educadores? ¿Cómo se forman los comunicadores? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros ahora tenemos claro es que en la Facultad de Ciencias Agrarias del país, y ojalá haya muchas excepciones, pero hasta donde sabemos no hay ninguna, toda la problemática de alimentación y nutrición de los ciudadanos de Argentina, en la población de Argentina, no existe. Se estudia con mucha aplicación cómo alimentar novillos, se estudia la alimentación a corral, cómo criamos vacas, cómo criamos lechera, cómo criamos cerdos, cómo criamos ovejas, cómo alimentamos aves, pero de alimentación y nutrición humana no se habla, y realmente, si somos productores de alimentos, allí entra la soberanía alimentaria. ¿Qué alimento? Pareciera como que la producción es una cosa y el consumo es otra, en este caso. Y es así. Y allí hay entonces como la obligación de pensar la soberanía alimentaria como algo inherente al sistema agroalimentario. Exacto. Entonces, las preguntas iniciales para nosotros de quién produce, cómo, para quién, para qué, se transforman también en quién consume, qué consume, para qué, cómo lo consume. Y bueno, y allí, en ese debate fuimos construyendo algunas líneas de trabajo. Y yo diría que, aparte del debate teórico, tener en marcha algunas investigaciones que tienen que ver con estos temas, nos fuimos metiendo mucho en la problemática de las semillas y nos fuimos metiendo mucho en la idea de que esto no tiene que ser solo una discusión teórica en la facultad o incluso en las organizaciones sociales, sino tiene que estar acompañada por una práctica concreta muy vinculada con los actores sociales. Y allí empezamos a trabajar iba a decir fuerte, pero seguramente mucho menos de lo que nos gustaría, en todo lo que es la producción y comercialización de alimentos en alguna zona de transición agroecológica del área metropolitana de Buenos Aires, zonas donde por presión de las comunidades urbanas se han limitado a la producción con convencional, con agrotóxicos en zonas importantes próximas a las comunidades urbanas, y por otro lado empezamos a trabajar con toda la problemática de las ferias en la propia Facultad de Agronomía, tratando de involucrar a la facultad. Y involucrar a la facultad implica presencia activa de docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores de la facultad, autoridades de la facultad, en la búsqueda de dar respuestas y acompañar algunos procesos que nos parecen muy interesantes de muchas organizaciones de la agricultura familiar y de la economía social. Uh-huh. Y esta feria se realiza ¿cada cuánto? ¿Ya tienen alguna periodicidad o cuándo es la próxima ferias? Arrancamos pensando las ferias como eventos, o sea que pensando en hacerlas cada dos o tres meses. En este momento, en lo que va de este año, hicimos una por mes, y ahora en los meses de primavera las vamos a hacer dos veces por mes. O sea, en agosto es el 8 y 9 de agosto, en septiembre es el 12 y 13 de septiembre, y después, hay dos en septiembre, la primera el 12 y 13 y la segunda es, creo que es 25 y 26, y en octubre también dos, el 12 y 13 o 13 y 14, que es un sábado y domingo, y después el 25 y 26, y en noviembre vamos a hacer lo mismo. Uh-huh. O sea que hemos crecido en capacidad de organización, hay un vínculo muy fuerte hacia el interior de la facultad, pero sobre todo las comunidades vecinas, y esto permite generar que los feriantes generen los ingresos adecuados para sostener esta actividad, autofinanciar lo que hacen, mantener su actividad productiva, capitalizarse en muchos aspectos, pero a la vez también para nosotros implica un crecimiento importante en el definir la identidad de la feria, que para nosotros es la feria de la Facultad de Agronomía, y está acompañada siempre por una cantidad de actividades culturales, artísticas, académicas, que cada vez nos parece que es más intensa y mucho más vinculada a la propia vida de la feria y de la comunidad. Por ejemplo, el día 8, junto con la feria, estamos realizando una jornada con participación de compañeros de otros países, compañeros del interior del país, que es Semillas, Agricultura Familiar y Desarrollo, tratando de darnos respuesta a la pregunta: ¿qué semillas para qué modelo de desarrollo? Uh-huh. En el mes de septiembre, el día 13 de septiembre, la jornada va a ser alimentación y salud, con la participación activa de nuestros compañeros de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y de Medicina, haciendo paneles y talleres discutiendo la problemática de salud y alimentación, que nos parece que es relevante, e incluso haciendo todo un servicio de asesoramiento nutricional a los vecinos, la gente que se acerque, junto con talleres de cocina, utilizando la alimentación barata de temporada, junto con algunas actividades culturales y recreativas pensando en niños, como son títeres, con obritas que tengan que ver con alimentación y nutrición. Y ya en octubre, junto con la feria, vamos a hacer una fiesta de la verdura sana, donde además de tener la participación de numerosas organizaciones de productores de la agricultura familiar que producen en forma agroecológica, junto con ellos los técnicos y estudiantes que están participando en la diplomatura de, en agroecología y economía social solidaria de Cañuelas, vamos a realizar una serie de talleres y eventos en los que aspiramos a tener la participación masiva de muchos integrantes de la facultad y de la comunidad. Creemos que tenemos que discutir cuáles son las verduras que nos están llegando, cómo nos están llegando, la cantidad de agroquímicos que estamos incorporando, cuáles son las alternativas, qué tipo de mercados, qué tipo de red de comercialización, qué es el precio justo es justo para todos o justo solo para algunos, qué pasa con la intermediación, el rol del Estado, que tiene que ser mucho más activo en estos procesos, quizás tenga que subsidiar algunos circuitos de comercialización para garantizar que el precio sea accesible no solo para sectores medios, sino para el conjunto de la población. Bueno, básicamente en este tipo de pequeñas cositas estamos metidos. Muy interesante. Entonces, este fin de semana, no digo, la semana que viene... El 8, feria y... Y jornada. Jornada sobre el tema de semilla. Sí. Para el mes siguiente... El 13. Feria es alimentación y salud. Sí. Y luego, creo que es también el 13 de octubre, es un sábado. No tengo el almanaque a mano. Después lo verificamos, por favor. Hacemos la fiesta de la verdura sana con la idea de generar también entre los consumidores y entre quienes paseen por la facultad, que es un lugar muy bonito y muy cálido y seguro, quienes anden por allí, la pregunta si esta es la verdura sana, cómo se produce y qué pasa con la otra, que no es sana, porque no es sana y cómo se produce. Muy, muy interesante, Carlos. Seguramente te vamos a llamar de vuelta porque este tema es algo que nos afecta a todos y tiene que ver con cómo profundizamos también este proceso, este modelo. Muchas veces nosotros decimos desde el programa que a dónde se invierte el dinero de los argentinos y de los compañeros que han podido mejorar, ¿no?, sus ingresos a través de las políticas que se desarrollaron estos años, como la asignación universal, las distintas políticas que hubo, a dónde se invierte, ¿no?, que mucho tiene que ver con la alimentación, y bueno, justamente darnos cuenta de que no van hacia una alimentación sana, que nos sirva, que nos alimente, sino que van a esta canaleta de corporaciones que nos están envenenando, por así decir. Sí, y a niveles que yo creo que si nosotros hiciéramos una consulta con nutricionistas, pediatras, directivos de algunos hospitales de capital, hay hospitales donde hay decisiones explícitas de no comprar determinado tipo de productos para suministrárselo, por ejemplo, a lactantes o a niños pequeños. Está claro que hay un diagnóstico riguroso de la calidad pésima de los productos que estamos llegando y que eso, bueno, esto nos llega a todo y es la alimentación de todos nosotros. Entonces allí, digamos, ese creo que es uno de los temas que vamos a trabajar ahora también en la jornada de las semillas, con docentes, directivos de la especialización de salud y ambiente de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que nos parece que manejan la información clave para los decisores políticos, los decisores institucionales puedan contar con bases científicas, las bases científicas que siempre nos piden cada vez que hacemos alguna propuesta. Bueno, vos, Lili, querías decir algo. Hola, sí, Lili, sí. Soy, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo te quiero preguntar algo muy concreto. Tres productos de los que los hospitales tienen claramente definido que ni para niños pequeños ni lactantes son es posible que consuman. Bueno, yo diría que con, digamos, hablar de estas cosas implica una gran una gran responsabilidad para todos, pero yo diría que un producto claramente es la leche. ¿Qué leche? La leche fluida que llega Sachet, la Serenísima, Sancor, así. Digamos, yo no me animo a decir la leche, pero son las leches de consumo masivos a través de las grandes redes de comercialización de la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Y bueno, y aquí estamos para todas las veces que nos necesiten. Nosotros sabemos que contamos también con ustedes porque compartimos los mismos desafíos. Exacto. Así que después subiremos esta entrevista a nuestro blog para poder distribuirla también entre la gente de la cátedra. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Hablamos con Carlos Carballo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a la tanda y ya seguimos con De la Boca para Afuera. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. En La Boca y Barracas. Servicio, calidad y los mejores precios. Encontranos en nuestros locales de avenida Almirante Brown, esquina Aristóbulo del Valle, y en avenida Monte de Oca, esquina Villa Juan. O por teléfono al 4-362-5354 o al 4-307-0544. Mejoramos todos los presupuestos. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Nos estamos juntando. Nos estamos uniendo cada vez más. Sabemos que son asignaturas a resolver, que todavía no está del todo resuelto. Nos estamos organizando. Esto es parte de eso. Esa batalla de ideas, esa batalla ideológica, esa batalla de cada vez llenar más nuestra cabeza, pero también nuestro corazón y nuestras tripas. Acá no se rinde nadie, carajo. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria, carajo! ¡No queremos dejarlo! ¡No queremos represión! ¡Queremos parar la boca! ¡Vivienda y educación! .9 FM Riachuelo. Y la derecha que aplaude, sí, Maduro es un dictador. ¿Qué dictador, chico? Ustedes no saben lo que es una dictadura. Yo soy un revolucionario, un demócrata, un humanista, un chavista, un militante de la causa de Bolívar. Soy un pacifista. Cuando yo llamo a los artistas, intelectuales, movimientos sociales, líderes políticos del mundo entero, los llamo a la solidaridad con la patria de Chávez, con la patria de Bolívar. Yo llamo a que llevemos la verdad de Venezuela al mundo y derrotemos esta campaña de mentira, de manipulación. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te calles. Que yo quiero oír tu voz, no te calles. Que tu voz se haga un grito. Estás escuchando De La Boca Para Afuera. De La Boca Para Afuera con más Lili Meyer. Bueno, seguimos con los cuentos para niños. Este es un cuento que se llama El ratón que quería comerse la luna, de Laura de Betach. Y dice que Ratatá era un ratoncito muy chiquitito, tan chiquitito como un pompón. Tan chiquitito que él andaba siempre a caballo, y su caballo era un escarbadiente. Un día Ratatá iba caminando, corriendo, porque iba a caballo, por el campo, y de pronto ve un pedacito de queso. Entonces fue a buscarlo, miró para arriba, y ahí arriba, ¿quién estaba? La luna. «Es el queso más grande que vi en mi vida», dijo Ratatá. «¿Es que nunca había visto la luna?» «Bueno, puede ser. Pero qué quesazo. Yo quiero ir a buscar ese queso», dijo Ratatá. Y se le puso acá entre ceja y ceja del ratón Ratatá ir a buscar ese queso. Ahí nomás que fue con el ratón Bigote. Ratón Bigote era un ratón más grande, que le daba consejos a todos los ratones. ¿Qué querés, Ratatá? Lo que pasa es que yo lo que quiero es un queso. El queso que está allá arriba y que se llama Luna. Pero Ratatá, la luna no es de queso, la luna es de luna. ¿Y qué? La luna es de queso. Yo el otro día iba por el campo a caballo y me cayó un pedazo de queso que es de luna. No, Ratatá, eso no es así, no puede ser. Te cayó un queso o encontraste un pedazo de queso y la luna es de luna, no es de queso. Ah, no me importa, yo quiero buscar esa luna de queso que está ahí arriba. Y Ratatá se fue como enojado, ¿viste? Porque Ratatá tiene mucho carácter, chiquitito como lo veis. Pero que Ratatá seguía enojado. Entonces agarró y empezó a pensar cómo podía llegar hasta tan alto como está ese pedazo de queso, está queso grandote. Y encontró un árbol que era tan alto que agujereaba las nubes. Que era tan alto que llegaba así de alto hasta el cielo. Y Ratatá empezó, dejó el caballo atado y empezó a subirse al árbol. Subió. Y cuando estuvo allá arriba de todo, en la copa del árbol, estiró la pata de adelante y no la alcanzó. Más lejos. Parecía que no había alcanzado ni un poquito de lejos la luna. O sea, el queso que está colgado. Ratatá, cuando se bajó del árbol tan alto, se sentó y lloró. ¡Ay, cómo lloraba! Pero mirá, las lágrimas le caían por los bigotes. Así que bueno, después andaba con la cola caída, siempre oliendo para arriba para ver si la luna era de queso. Pero para él era un queso gigante, gigante. Hasta que un día el don Bigote se reunió con todos los ratones porque parece que ya venía el invierno. Entonces los ratones, cuando está por venir el invierno, se juntan para ver cómo organizan el invierno porque no se puede salir de las cuevas. Y uno dijo, bueno, ¿yo en qué puedo ayudar? Y el ratón Bigote dijo, muchachos, en la Granja Verde vi en el sótano un queso tan grande que nos puede alcanzar para todos y para todo el invierno. ¡Guau! Dijo, ¿y cómo hacemos? Y tenemos que ir todos juntos, si no, no nos van a agarrar. Y uno tiene que entretener al gato, dijo otro. Sí, y ahí viene Ratatá. Él es buenísimo entreteniendo gatos. Ratatá, vení con nosotros a buscar el queso de la Granja Verde, que está para, va a alcanzar para todos, para todo el invierno. No, yo quiero buscar el queso que está ahí arriba, que se llama Luna. Pero Ratatá, la luna es de luna, no es de queso. La luna es de queso, dijo Ratatá. Y entonces dijo, ¿y no, qué, no nos vas a ayudar, Ratatá? No, ustedes me van a ayudar a mí. Bueno, hagamos así. Vos te subís. Si la luna es de queso, nosotros te ayudamos. Si la luna no es de queso, no, vos nos ayudás a nosotros. ¡Dale! ¡Dale! Dijeron todos. ¡Hacemos! ¡Trato hecho! Entonces, el tío, el ratón Bigote le dijo a Ratatá, mira, Ratatá, por allá hay un chico que tiene un barrilete. Y dicen que ese barrilete es el que llega a la luna. ¿Serio? Sí. Anda. Ratatá entonces se fue asomando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y fue llegando entre los arbustitos a la cola del barrilete. Y poquito a poquito, poquito a poquito, se fue subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, y el chico lo remontaba, lo remontaba, lo remontaba, y fue verdad, llegó a la luna. Y Ratatá se bajó del barrilete y pisó la luna. Entonces sacó la lengua y la chupó. Y ahí nomás se dio cuenta que la luna era de luna, que no era de queso. ¡Uy, qué decepción! Y el frío que hacía ahí arriba. Y Ratatá, y ahí se acordó de todos sus amigos que lo estaban esperando para ir a la Granja Verde a buscar el queso para el invierno. Pero hizo algo muy importante. Con la cola escribió Ratatá, el primer ratón que llegó a la luna. Y pegó un salto y allá agarró otra vez el barrilete. Cuando el chico lo bajó, estaban todos los ratones esperando. Fueron a la Granja Verde, Ratatá entretuvo bien entretenido al gato y se llevaron el queso bien grandote para todos los ratones. Y qué buen invierno se pasaron. Algunos contaron cuentos, por ejemplo, junto a las llamas del fuego, de cómo habían llegado el viaje a la luna. Otros viajes por diferentes ciudades, por otros campos, y así tuvieron el invierno más lindo de su vida. Muy bien, muchas gracias, Lili Meyer. Hermoso cuento. Hermoso, Ratatá. Bueno, y ya para despedirnos, vamos a ir a nuestro último bloquecito. ¿Querés, Estelita, contar alguna cosita más del Facebook? Mientras yo voy a. Ah, Manu, dale. Manu, ahí está. Manu, dale. Llama. Vamos a ir a nuestro último bloque de Voces Organizadas y de qué pasa en la ciudad para comunicarnos con Horacio Ávila. Sí. Mientras, querés contarnos qué estás ahí tan entretenida. Les cuento a los oyentes que estuvo nuestra compañera todo el programa con la computadora. ¿Qué es lo que, contanos, qué es lo que a estás full, haciendo con la computadora? No, porque qué bravas que son, qué bravas. No, lo que pasa es que como ahora me cuelgo con la compu, ¿viste? Desde que se puso en esa función, dejó de hablarnos. Entonces, sí, dejó de hablarnos por completo. Es como una vecina que cerró la ventana y entró al Facebook y no puede parar. No, vas a encontrar novio, mira, sí. Cuidado con eso. ¿Sí? ¿Te parece? No, porque estoy muy enganchada porque escribo. Está bueno, los está informes buenísimo. Que van hablando y los voy deponiendo. Y la gente me responde con un de me gusta. Entonces yo me sigo colgando. Y recién había publicado lo de Ratatá y su luna de queso. Así que lo podrás ver, Lili, ahí. Bueno. Le nada. Mandamos un saludo a Luciana Morrens, que puso un me gusta. Cuando vos ahí en lo que trasladaste del tema de soberanía alimentaria. Muy sí. Bien, porque Estelita va, mientras va escuchando la entrevista, y le va poniendo, me parece maravilloso. Por eso no se enoje, viste que yo estoy recolgadísima acá. Es el mismo trabajo, nada más que me explayo mejor escribiendo. Uh-huh. Bueno. Pero bueno, vías de comunicación 4301-6451 o 2204-8616. Y la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ya finalizando este programa, es de 16 grados. Ya se está viniendo el frío y se está viniendo la comunicación. Bueno, Vamos a ver el separador, Manu. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Bueno, y ahora en este último bloque estamos en comunicación con Horacio Ávila, fundador del Proyecto 7 y director del Centro Integral Monteagudo. Hola Horacio, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a vos por llamarme. Bueno, contanos, Horacio, ¿cuál es la temática que aborda la fundación en la que estás participando? ¿De qué se trata el Centro Integral Monteagudo? Y después nos interesaría charlar un poquito sobre la ley 3.706 del gobierno de la ciudad que digamos contempla la cuestión de las personas en situación de calle. Así que nada, arranquemos por el proyecto, contarnos un poquito en qué están trabajando. Bueno, nosotros pertenecemos a Proyecto 7, que es una organización que está compuesta por personas que estuvimos y que están en situación de calle. Somos una organización de lucha por los derechos de los compañeros y compañeras en situación de calle desde hace 14 años y hoy actualmente estamos a cargo del Centro de Integración Monteagudo, que alberga 120 compañeros hombres y trabajamos básicamente sobre una lógica de integración social que tiene que ver con un trabajo más integral, colectivo e individual con los compañeros para que puedan recuperar su dignidad, su vida propia y su vida independiente sin estar presos durante años del asistencialismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que están trabajando en el Centro Monteagudo? ¿Cuántas personas están residiendo allí? ¿Desde cuándo están trabajando? Nosotros en el Monteagudo hace 4 años ya que estamos, son 120 compañeros, todos hombres adultos en distintas situaciones. Tenemos desde pibes jóvenes hasta un abuelo de 85 años y trabajamos, el lugar está manejado digamos por los mismos compañeros, tenemos asambleas los viernes generales donde decidimos las reglas de convivencia y tomamos decisiones sobre el lugar y sobre situaciones que pasan con la problemática y también tenemos talleres, tenemos una radio, un programa de radio que se llama La Voz de la Calle, tenemos una revista que se llama Nunca es Tarde, que está hecho íntegramente por los compañeros, tenemos talleres, un emprendimiento de serigrafía, un emprendimiento de panadería, el emprendimiento de serigrafía es una cooperativa que se llama Mate Cocido y bueno, y trabajamos todo lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con adicciones, lo que tiene que ver con cosas que permiten que un compañero tenga una vida mejor, ¿no? Uh-huh. Contanos un poquito cuáles son las políticas del gobierno de la ciudad en relación a este tema, ¿no? De las personas en situación de calle y qué es lo que venía a proponer esta ley 3.706 que se aprobó hace 4 años, pero que tengo entendido que no se terminó de reglamentar. Sí, es cierto, la ley es del 2010, se aprobó el mismo día que los compañeros toman el Parque Indominicano. Uh-huh. Nos estaba el artículo 5 que hablaba del derecho y el uso y disfrute del espacio público, porque todos los compañeros que estaban dentro del Indominicano estaban comprendidos dentro de este artículo. Las políticas macristas son como las políticas que utilizan toda la ciudad hacia los pobres, son políticas de expulsión y de represión. Lo mismo pasa con los compañeros en situación de calle, todo el tiempo son reprimidos y expulsados por la metropolitana, por espacios públicos y básicamente lo que tiene son programas asistencialistas, no son políticas públicas en relación a la problemática, sino programas que asisten permanentemente, pero asisten de un lugar donde quitan a los compañeros del lugar de sujeto de derecho y nada, con sistemas carcelarios, con cosas muy sumamente represivas y expulsivas, como toda la política macrista en relación a los pobres en la ciudad de Buenos Aires y a la ciudad que él quiere, ¿no? Eso es muy claro. Y después en relación a la ley 3.706, si bien fue aprobada hace 4 años, no está terminada de reglamentar, tampoco se aplica en puntos básicos como es los paradores abiertos a las 24 horas, los 365 días del año, Y bueno, eso también tiene que ver con una decisión política de no trabajar sobre planes de integración social. Digo, eso es, más que nada es una decisión política, no tiene que ver con recursos económicos ni con nada más que querer llevarlo adelante, y claramente no lo quieren hacer. O sea que no están funcionando estos paradores. Sí funcionan, pero funcionan con un sistema un poco perverso y bastante tortuoso, porque tenés que hacer una cola humillante de varias horas para ver si conseguís una cama y podés entrar. Cuando sos ingresado, si no tenés DNI no te permiten ingresar. Si hay listas negras donde si alguno se mandó algo que no les gustó, no ingresa a ninguno de los otros, ni a ese tampoco. Cuando entras te cachean como si fueras un criminal. Y todas cuestiones donde en Parador Retiro, adentro del lugar, tiene un prefecto, un federal, un metropolitano y un gendarme. Hay más fuerza de represión que compañeros trabajadores profesionales en un plano de inserción social. Entonces, es como que se los ve como delincuentes, digamos. Se los juzga ya directamente como delincuentes. Yo creo que hay una concepción social, ¿no?, de que el pobre es delincuente y se lo criminaliza todo el tiempo, y mucho más en una ciudad gobernada por el macrismo o una parte muy clara de la derecha más fascista, y que claramente lo que menos quiere es que los pobres habiten la ciudad, ¿no? Totalmente, acá en el barrio de La Boca lo vemos continuamente, también en la cuestión de cómo se van enrejando todos los parques, las plazas, para evitar digamos todo el tiempo, ¿no?, este control sobre el espacio para que sea controlar las personas que puedan circular o no en la vía pública. Sí, las cámaras, la creación de la policía metropolitana con su sistema represivo, las cámaras que nos están controlando las 24 horas al día, esto que vos marcás de enrejarnos los espacios públicos, que claramente son nuestros y de los cuales él se adueña, y todo lo que permanentemente privatiza. Nosotros con los compañeros trabajamos con distintas coberturas sociales, una de ellas es el plan médico de cabeceras, que uno de las cosas que debe cumplimentar es la entrega de medicación gratuita, y en los últimos tiempos nos han informado que se ha cambiado el sistema y ahora la medicación se entrega en farmacias particulares. O sea, se está privatizando la salud, se está privatizando los espacios públicos, se está privatizando la ciudad en beneficio de los negocios inmobiliarios del macrismo, y eso lo tenemos claro todos. Y en eso, obviamente, más allá de este eslogan "vos estás en todo", todos sabemos que los pobres y los trabajadores y los obreros no estamos en nada, por lo menos en la ciudad macrista. Exactamente. Contanos, Horacio, cómo los oyentes podrían colaborar con este proyecto que están llevando ustedes adelante. Mira, nosotros, como son 120 compañeros, más alrededor de 300 compañeros y compañeras que trabajamos en toda la ciudad, siempre tenemos muchas necesidades de ropa, calzado, elementos de higiene personal, y todas las cosas que cualquier persona tenga ganas de colaborar son bienvenidas, porque es mucha gente. ¿A dónde deberían dirigirla? Esas cosas. Nosotros estamos en Parque Patricio, estamos en la calle Monteagudo 435, a 4 cuadras de Avenida Caseros. Es un lugar que funciona las 24 horas del día, o sea, es un lugar de puertas abiertas hacia adentro y hacia afuera, así que cualquier persona que esté escuchando, que quiera venir a compartir unos mates con nosotros o con cualquier compañero de Monteagudo, aun cuando no pueda traer nada, el simple hecho de venir a conocernos y de tomar unos mates con los compañeros y saber de qué se trata toda esta historia de estar en situación de calle, es más que bienvenido y siempre va a ser muy bien recibido. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por este contacto, y ten en cuenta el espacio de la radio de FM Riachuelo y de nuestro programa De La Boca para Afuera para difundir las distintas actividades o cuestiones que necesiten comunicar. Sí, si vos me permitís, quiero decir algo que me parece importante. Más allá de esto, mañana van a ser desalojadas 20 familias en Caballito, en la calle Nicolás Repeto 916. Estamos invitando a los vecinos y a todas las organizaciones, porque vamos a resistir el desalojo. A partir de las 7 de la mañana nos encontramos en el lugar. Sí. Es Repeto, ¿y qué calle, sabes? Esquina Planes. Esquina Planes, sí. Bien. Repeto 916. esquina Planes, en el barrio de Caballito. Y bueno, aprovecho si me das la posibilidad para que lo difundamos y que aquellas organizaciones y compañeros que quieran hacerse presente y apoyar a las familias para no ser desalojadas injustamente y estar en situación de calle, la verdad que viene bien. La verdad que sí. Así que todos, mañana desde las 7 de la mañana se va a estar resistiendo este desalojo de 20 familias en el barrio de Caballito, en Repeto y Planes. Así que bueno, Horacio, te agradecemos este contacto y bueno, esperemos que avance en este tema, digamos, que se avance obviamente desde la solidaridad de las organizaciones y de los compañeros que puedan ir resistiendo y torcerle el brazo a este gobierno, ¿no? Que le da la espalda a los más necesitados. Sí, la lucha es lo fundamental, la presencia en la calle, y sabemos que en La Boca hay un montón de organizaciones y compañeros y compañeras, inclusive ustedes de esta FM y otras FMs también de La Boca, que siempre están en la lucha y la verdad que La Boca es un foco importante de resistencia a la derecha macrista. Exacto. Bueno, un abrazo grande, Horacio. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por llamarme. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablamos con Horacio Ávila de Proyecto 7 y director del Centro Integral Monte Agudo. Y bueno, nos tenemos que ir ya volando porque nos pasamos 4 minutos. La verdad. Muy importante la entrevista de recién. ¿Qué más le podemos decir? Que se quiera acercar. Monte Agudo, 400 de 35. Una manta, una zapatilla. O simplemente ir a de tomar un mate, de charlar, compartir, llevar una nota de aliento, qué sé yo, de podés hacerlo. Monte Agudo, 435. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Lili Meyer, por haber. Muchas gracias a ustedes y como siempre los encontramos en el mes próximo. El último martes del mes. El último martes de cada mes. Exacto. Gracias, Manolillo. Un saludo al comandante Chávez desde el cielo. Al comandante Chávez desde el cielo. Lo extrañamos y bueno, nos vemos el martes próximo. Nos vemos el próximo martes. Ah, y una de cosita antes de irnos. Una oración de Palestina. Que las víctimas son los chicos, los viejos. Y no a la guerra y vamos por la paz. Chao.